Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para nuestro espacio de la poesía, hoy he traído a una poetisa argentina, Susana Dacuyacu, nacida en Ensenada, provincia de Buenos Aires, en el año 1963. El librito más conocido y que más a mano de ella tenemos se llama Lazo Musical 2001. En Gracia. Es el destello que roza el brote la vez primera pujando tan desnudo en la porosa tierra. Es la gracia del alba, la música inicial de pájaros que encienden la mañana. Es tu mirada, amor, la delicada aguada donde abrevan el ángel, la belleza. Continuamos hoy con nuestra lectura de Helen Luk, Envejecer, el viaje hacia la simplicidad. Ella nos está hablando del mito, famoso mito de la Odisea, escrito por Homero, y vamos a continuarlo. En este primer encuentro del héroe con una mujer humana, después de tantos años, Homero seguramente nos estaba dando a entender sobre las cualidades que vemos en Penélope misma, al final, cualidades de madurez por su largo sufrimiento. Es la última infidelidad de Odiseo a Penélope, su esposa humana, y su rechazo a la inmortalidad ofrecida por Calipso. Es su anhelo de retornar a su amada humana que lo lleva a su reunión con Náusica. Sin la perspicaz y sabia femineidad de Náusica y sus sentimientos, Odiseo hubiese sido arrastrado al mar nuevamente por los isleños. Es ella la que le dice que se asegure de implorarle a la reina madre primero antes de hablar con su padre. Quisiera pensar que Penélope en su juventud tuvo esta misma cualidad de liviandad en su corazón, pero a la vez de astuta inocencia, y eso, después de sus muchos años de sufrimiento y casi desesperanzada espera, la risa y la inocencia de la madurez serían en ella una fuente de fortaleza hacia todas aquellas vidas que ella tocó, cuando después del último viaje de Odiseo, ella compartiría con él la sabiduría de la rica vejez. Fitzgerald ha escrito en el proscrito a su traducción que una muy cuidada lectura de sus palabras y acciones, luego que ella se encuentra con Odiseo cuando retorna disfrazado de mendigo, revela en ella una estratega tan inteligente como su esposo y hasta nos permite un vislumbre de su largo y escondido regalo de la risa. Después de haber escuchado que yo estaba escribiendo con respecto a la vejez, en referencia a la Odisea y la tempestad, alguien me cuestionó sobre la vejez en la mujer. No se me había ocurrido que esta clase de experiencia pueda diferenciarse esencialmente en los dos sexos, pero por supuesto sus manifestaciones externas son únicas para cada individuo, hombre o mujer, como también las imágenes simbólicas a través de las cuales las transformaciones vienen a cada uno. El punto en cuestión es el motivo en el área de nuestra búsqueda, el último dejar ir de toda ganancia en todos los niveles de nuestro ser, el fin del apego y toda demanda de resultados. En la psiquis femenina, el escondido poder y el apego a los resultados están usualmente conectados con la sombra en las relaciones, con el sutil deseo de poseer y manipular a aquellos cercanos en nosotros, o si no, ser sometidos, hasta poseídos por el amor de otros, por la necesidad de protección del peligro, la soledad, la responsabilidad. La inconsciencia en el hombre tiene similares problemas, problemas de celos, de posesividad, pero su mayor peligro, como Próspero y Odiseo en el ejercicio del poder, es el ejercicio del poder en el mundo exterior, como héroe y como humano. En nuestra época, la mujer trabaja y tiene éxito, más y más en las esferas reservadas para los hombres. Sus motivos de poder son más notables en las acciones de su ánimus, la personificación de los poderes masculinos en su inconsciente. Así que debe conscientemente observar la odisea de su creatividad masculina y cuando ella se enfrenta a la elección de sus dos posibles últimos viajes de la clase ofrecidas a Odiseo, es ella quizás la que se encuentra en un momento de peligro mayor. Porque si ella elige nuevamente un viaje para adquirir logros, todavía teniendo el anhelo de ser ella misma un héroe, o odiando o rechazando la forma femenina interna de Penélope, su propio femenino la espera. El tejido de los hilos de la vida dentro de la tela de un sudario o mortaja, en este momento un útero de muerte del cual el nuevo hombre, la nueva mujer podrá nacer, entonces su ánimo cesará de servirle a su espíritu creativo y la arrastrará a una nueva muerte. Esto de ninguna manera significa la necesidad de entregar su trabajo masculino en el mundo. Es esencialmente el viaje interno para un hombre o para una mujer por igual, los bosques, la jungla, los desiertos, los momentos de pavura y desesperación. La sabiduría y la gracia que han venido a nosotros a través de los años activos de nuestra vida estarán ahí a través de todo esto, en un lugar de fe, pero muy seguido no se sentirá esto como algo personal y no cubrirá con una sombra oscura. Nos cubrirá con una sombra oscura cuando nos agarramos a estas vivencias para que nos sirvan de guía y de contención. Nosotros nos imaginamos el trabajo laborioso de Odiseo de vivir día a día, paso a paso, y quizá algunos recordarán a Frodo en El Señor de los Anillos, cuando el peso del anillo se hacía más y más pesado en el viaje hacia la montaña, donde debía destruirlo. Y así, para Odiseo, también el remo que la acarrea tiene que habérsele vuelto un pesado bulto, a la vez que se hace consciente que en el momento en que él fuese liberado de este peso, también fuese el momento final del dejar ir, de aquello que había siempre sostenido para él, el significado de su vida. El horizonte de este tipo de viajantes se encoge una y otra vez hasta que queda desnudo del todo, pero del momento presente, no. Entonces, en este momento puede expandirse hacia la eternidad. Odiseo, después de su victoria sobre los pretendientes, va a ver a su padre Laertes en las afueras de la ciudad y se hace conocer. Mientras él está ahí, los padres de algunos pretendientes forman una banda de ciudadanos armados para vengarse. Atenea está, como siempre, cerca, y a pesar del deseo de paz expresado por Zeus, cuando los ciudadanos atacan a Odiseo y él los rechaza, ella se le para enfrente, urgiendo a Odiseo destruirlos. Pero su padre Zeus, quien usualmente la indulge en sus deseos, manda un relámpago para pararla y la paz se establece finalmente en Ítaca con el beneplácito general. Aquí termina el poema, no le sigue un epílogo, no habla el viaje en el cual Tiresias le dice sobre lo que va a venir, sobre aquello que Odiseo la previene a Penélope. Cada uno de nosotros está libre de imaginar los eventos del último viaje de Odiseo. Esta es mi versión. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move through my hands. Like the trembling heart of a captive bird, that was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. and I know our joys would fill the earth and last till the end of time, my love. The first time ever I saw your face. Despejándonos. Nos despedimos ahora con un extracto de una carta de Jung, escrita a Kirsch el 25 de diciembre de 1934 y con un preámbulo donde les cuento de qué se trata. El hecho de que Jung aceptara ser presidente honorario de la Sociedad Médica de Psicoterapia y director de la Revista de Psicoterapia, ambas de presunta matriz nazi, ha sido utilizado como uno de los argumentos al momento de atribuírsele inclinaciones pronazis y antisemitas. Estas acusaciones empañarían su carrera hasta el fin de sus días, a pesar de los desmentidos, dando lugar a una discusión que aún hoy permanece irresoluta. Esto escribe Jung. Ya Freud me acusó de antisemita porque me sentía incapaz de experimentar su materialismo sin alma. Con esta propensión a husmear por doquier el antisemitismo, los judíos terminan suscitando el antisemitismo. No comprendo por qué el judío no puede admitir, tanto como el pretendido cristiano, que cuando se tiene una opinión sobre él, no se le está criticando. ¿Por qué hay que suponer siempre inmediatamente que se quiere condenar al pueblo judío en su conjunto? Considero que es una manera inadmisible de cerrar el pico al adversario. Me he entendido muy bien con mis pacientes y colegas judíos en la mayoría de los casos. Más de una vez, por haber criticado a un alemán, este me ha reprochado odiar a los alemanes. Es demasiado fácil querer disimular la propia inferioridad tras un prejuicio político. Usted debería conocerme lo suficiente como para creerme, capaz de una tontería tan poco individual como el antisemitismo. Sabe de sobra que considero al hombre en tanto persona y cuanto me esfuerzo siempre en arrancarle de sus determinantes colectivos para hacer de él un individuo. El nacionalismo, por antipático que sea, es una condición sine qua non. Simplemente el individuo no debe hundirse en él. La próxima calumnia a inventar será que sufro de una total ausencia de convicción porque no soy ni antisemita ni nazi. Vivimos unos tiempos desbordantes de locura. Estaba hablando del año 1934. Yeah.